Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Y esto va con mucho sentimiento para mi canal y Orán. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que no supe amar. Ella se fue, no sé por qué. ¿Cuál fue el error? No lo sé. Quiero tomar.